cómo me gusta escuchar Radio Carpes. Pero también me gusta estar de este lado y no solo es disfrutarlos, también hay que laburar, hay que arremangarse, hay que concentrarse, hay que estudiar y también hay una agenda de la comunicación comunitaria a la que le tenemos que responder. Y es por eso que ahora directamente vamos a ir a el encuentro que tenemos preparado, sí, ahora mismo, para charlar un ratito con uno que viene de larga data ya entrando en contacto con nosotros por una razón o por otra. Estoy hablando de Juan Gabriel Yaconis, que es de nuestra Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas y que es parte de la cantidad de personas que están en comunicación social. Le damos la bienvenida y las gracias por darnos un rato de tu tiempo, Juan Gabriel. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo te va? Todo bien, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos, te insisto con el agradecimiento, porque por ahí andamos un poco a las carreras, sobre todo al mediodía. Ya indagaremos, espero, más adelante, en cómo son el resto del año, de los días de las personas que estudian comunicación social en la Universidad Nacional de La Pampa, Juan. Pero hoy por hoy toca preguntar cómo es la vida o cómo son los días de los estudiantes de comunicación social de nuestra universidad que se quieren ir a hacer una práctica profesional internacional, y hablo de que estás detrás de un viaje a algún lugar de Latinoamérica. Juan, ¿en qué estás? Bueno, yo ahora justo terminé de cerrar mi ciclo de las pasantías que me ofrecieron acá en el IPAP. Recién ya terminó mi contrato y bueno, ahora preparándome a full para irme a Colombia, que es justamente como vos presentaste, un viaje de intercambio que voy a realizar ahora el 16 de marzo. Tengo que estar allá en esa fecha en Colombia, en la ciudad de Cali puntualmente, realizando una práctica profesional y también cursando, ¿no?, como un estudiante más dentro del Instituto Universitario Antonio José Camacho, que así se llama la universidad en la que voy a estar allá. Muy bien. Es un laburo en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, la ORI, de esa institución, en el marco de la implementación de un plan de comunicaciones para la internacionalización universitaria. ¿Esto de qué data refiere, Juan? Digo, ¿cuándo empezó todo esto de el intercambio internacional entre universidades latinoamericanas? ¿Es nuevo? ¿Tiene una historia? No es nuevo. Siempre se ha recibido también a estudiantes de Colombia acá, en nuestra localidad, en Santa Rosa. Y nosotros también nos hemos, digo nosotros, ¿no?, como comunidad universitaria, claro, nos hemos encontrado también fuera de nuestras localidades, de nuestros hogares, para realizar dicha práctica. Entonces, ya lleva un momento que todos los años siempre hay una suerte de viaje de intercambio. En este caso, a pesar de todo, ¿no?, de todo el contexto, se llevó adelante una convocatoria para estudiantes de comunicación social exclusivamente, con ciertas características académicas, me refiero, de un porcentaje fijo, un promedio también específico, para poder llevar adelante este intercambio, que se pueda anotar. Y bueno, fui el único que se anotó, que logró anotarse, pero bueno, no, contento, realmente contento. El único, de que se me haya dado. Juan, ¿el único sí, porque fuiste el único que quiso o el único que reunía los requisitos? No, los requisitos los reuníamos varios, realmente. Me enteré con el tiempo, es más, hasta compañeros míos que estamos en la misma, yo estoy ya avanzado al punto de tesis, de empezar ya mi trabajo de tesis para recibirme. Y me anoté por una cuestión, yo porque ya tenía todo como en línea para anotarme, estaba en condiciones. Y bueno, los que no se anotaron, que eran amigos con los que yo hablé, ellos sinceramente no quisieron por una cuestión de tiempo, por una cuestión de que estaban empezando a trabajar, se encontraron un poco estables acá y bueno, es también eso de animarse, ¿no? Y yo ya había terminé recién mi pasantía, tenía todo para hacerlo, básicamente. Así que fue más que nada por eso la decisión. Qué bueno tener esa predisposición, porque el viaje por Latinoamérica, los compañeros, discúlpame, Juan, que nos disculpen, se van a lamentar de no haberlo hecho, sobre todo cuando regreses y tires alguno de los cuentos, de las historias que se van a forjar ahí. ¿Cuánto tiempo es la estadía en Cali? ¿Cuáles son las características del facilitamiento? Porque tampoco es que vas a tirarte en una hamaca y a pasar la bomba. Obvio. No. Me voy a quedar 3 meses allá, a partir del 16 de marzo hasta el 30 de junio aproximadamente. Y no, como vos decís, no es como vacacionar ni nada por el estilo. Es hacer una práctica, trabajar para la universidad, para obtener más conocimientos, para ver cómo funciona, ¿no? Porque es distinta a la comunicación, si se quiere, institucional en una universidad como es la de Colombia, como es esa institución, y ni hablar también cursar. O sea, voy a ser un estudiante más ahí. Entonces, bueno, lo que facilitó la universidad para que yo vaya y lo que contempla la beca es que yo pueda tener las pasajes de ida y vuelta, de Ezeiza hasta Colombia, y después la estadía estando allá. Muy bien. ¿Viajás a Bogotá y de ahí a Cali? Supuestamente, tengo entendido, hay una escala, no sabría decirte bien, estamos en contacto, también eso, con la universidad estamos en constante contacto para que esté todo organizado, para que yo esté informado dónde voy a hacer escala, pero sí, lo más probable es que sea como Argentina, Bogotá y Cali. Tal cual, Buenos Aires, Bogotá, porque ahí está el aeropuerto internacional y enseguida vas a pasar al aeropuerto contiguo, que es el de, como quien dice, el aeropuerto nacional para viajes de cabotaje, y ahí viajarás a Cali. Hay que acordarse de que Colombia es muy particular territorialmente y por eso se viaja mucho en avión, sobre todo para cubrir distancias medias, cosa que acá no se hace, se hace todo a la rastra por las rutas, por lo que queda de nuestras rutas. Juan, la verdad es que, nada, estás frente a una gran posibilidad, sobre todo en una época en la que a la comunidad universitaria la relacionamos con un deterioro muy amplio, muy profundo de las posibilidades, sobre todo de lo que tenga que ver con respecto a la cuestión económica. ¿Cómo vas a solucionar el resto? ¿Cómo te la estás ingeniando? ¿Cuáles son los mecanismos que se te ocurrieron para rebuscártelas económicamente con todo lo que no cubre la beca? Sí, primero que nada, las redes sociales, como todos sabemos, es una buena herramienta para muchas cosas, y la tomé porque, bueno, yo sé que hay gente que me sigue, que me conoce y que puedo utilizarla. Entonces realicé un video anunciando todo esto que iba a hacer, este intercambio, y habilité un alias para que la gente donara dinero sin presionar, ¿viste? Que la gente solamente quiera donar y ya. Y que, bueno, obviamente justificando que estos gastos son para mis gastos personales, comida, manteniéndome esos 3 meses allá. Entonces, primero fue esa idea, después surgió hacer pisetas, vender comida básicamente, que no también recaudó bastante también. Hicimos como más de 40 docenas con mis amigos, que también fueron un pilar importante para mí en estos días, mis amigas y mi familia. Entonces, más allá de eso, logramos hacer una muy buena punta de plata. El alias que la gente quería donar seguía habilitándose. Y ahora actualmente estamos llevando adelante una rifa que también la comunidad brindó. ¿Qué pasa con el alias, Juan? Antes de entrar a la rifa y lo que sorteás y lo que se va a sortear y cuánto vale. Danos por favor el alias, así ya toma nota la gente que nos está escuchando. El alias, para toda la gente quien esté interesada, es Juana Colombia, o sea, Juan A Colombia, todo junto en minúscula, y van a encontrar ahí mis datos personales, mi nombre completo, Juan Gabriel Giaconi Serraino, es un mercado pago. Y ahí la gente puede donar lo que quiera o también comprar una rifa que sale 5.000 pesos, el número, y se pueden poner en contacto conmigo para el número que quieran, que mi número es 2954-374872. Se pueden poner en contacto conmigo por cualquier otra cosa, por si están interesados con la rifa o donar sencillamente. Más vale. Juan A. Colombia, todo junto y en minúsculas, para ayudar, para dar una mano o alas a Juan Gabriel Giaconis, que se va a hacer un intercambio universitario a Colombia. 3 meses. Juan, ahí, ¿qué estás preparado para hacer? Porque la cursada, ¿cuánto tiempo te va a llevar por día o cuántas horas por semana? Eso lo tenés. Esos horarios los resuelvo cuando llegue allá. Efectivamente son horarios como medio especiales en el caso mío, porque estoy haciendo una práctica, que es un trabajo ad honorem, ¿no? Claro. Para poder llevar adelante más mis conocimientos de la carrera. Y bueno, la cursada la voy arreglando con los docentes, con el que tenga que arreglar allá. Tal cual. Pero en el mientras tanto y cuando no estés cursando, ¿qué podrías llegar a aceptar como laburo, como una changa, o no lo tenés pensado? ¿Enfocaste no. un poco en la realidad de los de Cali, justamente? Digo, porque por ahí te podés meter en YouTube, hay canales que transmiten permanentemente y demás. ¿Estuviste revisando ahí el lugar? Culturalmente es maravilloso, pero laboralmente, ¿o vas a tratar de resolverlo de otra manera, Juan? Llegaré, y mi idea es, primero que nada, conocer la universidad, conocer a la gente que está ahí, y después, obviamente, ir hablando con la gente, porque también es un poco esto, ¿no? Yo estoy viendo cosas culturales, también informándome políticamente, cómo está toda la situación allá. Y a veces te encontrás con una realidad que por ahí no es lo mismo. Es lo mismo que alguien que quiera venir a Argentina, quiera ver algo relacionado en política en los videos, y te encontrás con una realidad completamente distinta. Literal. Así que yo prefiero, por ahora sí, investigar en internet y ver qué es lo que pasa realmente allá. Que si encuentro algo laboral, bienvenido sea. Yo no me voy a andar cerrando en simplemente el intercambio y ya está. Quiero seguir experimentando, quiero aprovechar todo lo que más pueda allá. Tal cual. Así sea que te salgan también bien las cosas, digo, adrede de esto de que la comunicación social es una carrera que recorren muchas personas en nuestra Universidad Nacional de La Pampa. Esperamos que vas a traer una enriquecedora trayectoria ahí y una experiencia que vas a poder compartir no solo con las compañeras y compañeros, sino en algún momento, Juan, con nosotros también. Te agradecemos ahora este rato y esperamos que van a caer unos pesos más en la alcancía de Juana Colombia. El alias es Juana Colombia, todo en minúsculas, para darle una mano a Juan Gabriel Iaconis. Un éxito, Juan, suerte y en todo lo que te propongas, por supuesto, también. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, realmente. Bueno, te mandamos un abrazo y cuando estés de regreso, unas pisetas y a compartir la historia. Suerte. Obvio. Muchas gracias, muchísimas gracias. Hasta pronto. Che, bueno, nosotros en instantes le vamos a estar pegando una revisada a lo que pasó en la mañana kermesera. Dale.